Hola, quiero platicarte acerca de Ana, una empleada que capacitaban para poder identificar billetes falsos. ¿Y cuál es la manera de lograr esto? A alguien se le ocurre sugerir presentarle a Ana los billetes falsos que puede haber, pero existe un peligro latente, de que Ana se confunda entre tanta falsedad hasta llegar al grado de ya no poderla identificar. Otra mejor opción es sugerida, presentarle a Ana los billetes verdaderos en todo momento, en todo lugar, a todas horas, para que Ana llegue a familiarizarse tanto que cuando haya uno falso, lo detecte al instante. Este suceso nos puede dejar una enseñanza muy profunda, pues en el mundo donde vivimos hay tanta falsedad que si uno pertenece ahí, puede perderse fácilmente y acostumbrarse. Y vuelve a ser la segunda opción la que te quiero dejar a ti. La Biblia es el único lugar en donde encontrarás la autenticidad de la verdad. Y si llegas a las enseñanzas más profundas, entonces imposible será que el mundo te engañe con sus famosas zonas grises, en donde aseguran que lo bueno para unos no lo es para otros. Recuerda, la verdad es absoluta. Recuerda, la verdad está en la Biblia. Y nunca olvides que Cristo es la verdad. ¿Qué esperas para responder a su llamado?